Amables oyentes, un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico y especialmente en este momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido en este verano 2014 junto a ustedes. ¿Y quién nos acompaña? Aquí está el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de la compañía familiar. Hay dos palabras que son tristes y una alegre. Una es salud, que es la alegre. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás gozando de buena salud? Sí, gracias a Dios, estoy súper bien. Pero de improviso te encuentras con alguna persona que dice, sí, estoy pasando por un problema muy difícil. Una enfermedad que me apareció, me vino, qué sé yo. Y aquí empiezan los problemas, ¿verdad? Y cuando uno dice que la verdad de las cosas, que hay una íntima relación entre la salud física, emocional y espiritual de las personas. Eso quizá hay que dejarlo claro, porque lo que vamos a conversar está relacionado con esto, pero no solamente Jesús estuvo preocupado de sanar a los enfermos, sino de salvarlos a los enfermos. Y cuando hablamos de salvar a los enfermos, también hablamos de discipular a los enfermos. Porque fíjate, creo que en esto de sanarlos, encontró muy buenos discípulos, y estoy pensando en uno específicamente. ¿Recuerdas cuando le dijo a la mujer, ni aun yo te condeno, vete y no peques más? Bueno, esa mujer había sido sorprendida en el acto del adulterio, y dice que de ella sacó demonios, ¿recuerdas? Uh-huh. Bueno, la sanó, y ella se convirtió en la mejor discípula que tuvo. Ella estuvo siempre cercana a él. Siempre le sirvió. Exactamente. Estuvo atento a las necesidades de Cristo, porque Cristo fue un ser humano como nosotros. Claro que sí. Ahora fíjate, una misión así maravillosa. Cuando vemos ahí en San Mateo capítulo 15 versos 30 y 31, se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y lo pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Quizá esto me lleva a pensar en el detalle de lo que se llama salud, ¿no? La salud dice que es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Pero si tú miras el texto, ¿dónde está lo social? Lo que pasa es que aquí la gente empieza a glorificar al Dios de Israel, ¿te fijas? O sea, claro. Aparece el resultado lógico cuando aparece la salud, ha sido llevado, ¿no es cierto?, ha tenido malestar y de un momento a otro Jesús lo sana y la gente mira a Dios, lo alaba, lo glorifica, porque el ser humano es físico, mental, social y también espiritual. Así es. Y Dios sana especialmente lo que es lo espiritual de la persona, porque eso es lo que al final va a servir en realidad. Bueno, el Antiguo Testamento, Horacio, fue claro en decir de que vendría el Mesías. ¿Y cómo sería ese Mesías? Según Isaías 53:4, ¿cómo sería la calidad del Mesías? Algo totalmente, totalmente extraño, podríamos decir, que habla aquí este texto. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahora, un Mesías que viene de esa manera resulta extraño, porque si nosotros vemos los dioses que tenían los pueblos en ese tiempo, era algo totalmente contrario. Eran la gente, cuando venía una enfermedad, una plaga, qué sé yo, ellos inmediatamente trataban de buscar para aplacar la ira del Dios. Seguramente el Dios estaba enojado por algo. Y para aplacar la ira, ellos buscaban incluso hacer sacrificios humanos. Eso lo conversamos. Entonces, incluso la semana pasada. Así es. Ahora, lógicamente que ellos no miraron nunca al Mesías. Sí, quizás leyeron el texto, pero lo que querían era un Dios libertador, grande, glorioso, con un palacio que pudiera destruir a sus enemigos. Pero no, y por sobre todo que ellos imaginaban que si el Mesías venía, iba a estar iba a rodearse de los sacerdotes, los fariseos, los saduceos y toda esta gente, los escribas, iba a estar rodeado de esa gente. Pero nunca se imaginó que este Mesías iba a estar con gente necesitada, con gente que tenía mala fama, como por decir los cobradores de impuestos. Entonces, con gente pecadora, no se les pasaba por la mente que el Mesías pudiera estar rodeado de este tipo de gente. Claro, había un concepto cerrado en realidad para ver a los enfermos, y a veces nuestra mente está la misma idea, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que habrá hecho que está así? Tú recuerdas allí en Juan 9, los versículos 1 al 3, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó esto, sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esa es la razón, por eso es que tú encuentras que la gente glorificaba a Dios como resultado de haber sido sanada. No miraban al hombre, no miraban la persona, sino que miraban y glorificaban a Dios. Y a veces nuestro planteamiento está apuntando justamente a eso. ¿Qué es lo que habrá hecho que le está pasando esto ahora? Claro. Bueno, tenemos que reconocer que mucho, a veces también lo que hacemos tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Entonces, puede ser consecuencia de nuestro pecado, pero nosotros no podemos empezar juzgando a una persona cuando la vemos que está enferma, porque nosotros no sabemos. Entonces, salvo que tengamos antecedentes, ahí a lo mejor podríamos decir una persona que tiene una vida desordenada, que come cualquier cosa, hace de las noches días, entonces, bueno, si algo viene, seguramente va a ser consecuencia de eso. Pero, desgraciadamente, en ese tiempo se tenía la idea de que cualquier enfermo era producto de castigo de Dios. Era por el pecado que había cometido y Dios lo estaba castigando. Partían desde esa base. Y nosotros tenemos el ejemplo de lo que ocurrió con Job. Job, que según Dios es un hombre que tenía cualidades muy, muy buenas, un hijo de Dios, un hijo ejemplar de Dios. Y sin embargo, los amigos de Job, cuando a él le vienen todos estos problemas, que tiene también, comenzó perdiéndolo todo, perdiendo hasta la familia, pero además de eso perdió la salud. Pero cuando él pierde la salud, los amigos van ahí a decirle: tú tienes algún pecado escondido, algo oculto, tienes que ver, trata de confesar eso, en fin. Y en ese sentido, él lo fueron a martirizar más encima de lo que él estaba padeciendo por esta sarna, dice que se rascaba con una teja. ¿Sabes esto que yo he pensado en el caso de Job? Perdió todo, dices tú, la familia, pero siempre uno se pregunta: ¿y por qué la mujer también no la perdió? Interesante esos lazos de vida que tiene Dios, ese vínculo de vida entre un hombre y una mujer. Sí. Dios hace un milagro de vida entre el hombre y la mujer. Sí, así es. Y tú recuerdas que en los últimos capítulos dice que él tuvo hijos e hijas, las hijas más lindas. Bueno, de la relación de entre ese hombre y esa mujer, aunque ella no se portó muy bien. Porque yo me imagino que era muy desastroso ir a darle el alimento a un hombre que quizás estaba muy hediondo, pudriéndose. Me da la idea de que Dios miró también la condición y como humano, vio que ella, claro, le faltó fe ahí, no sé, pero fue una reacción muy humana la que tuvo ella. Ahora, allí en el sanar el cuerpo también, mira, Horacio, en Marcos 2, 1 al 11, se cuenta un relato, quizá por el tiempo mencionamos algunas cosas. Jesús entró nuevamente en Capernaum y se fue a una casa, estuvo sanando, conversando, y de improviso aparece discípulo, voy a decirlo así, discipulando a un enfermo. Lo traen cuatro en una camilla, y cuando vieron que estaban imposibilitados de entrar en la casa, buscaron quizás el lugar más inadecuado. Yo no sé si ellos conocían el dueño de la casa, pero rompieron pero fíjate, el techo para bajarlo. Claro, si se trata del padre, a lo mejor era el papá. Se hace cualquier cosa para que llegara a la sanidad. Ahora, se presentan algunas cosas bien interesantes, porque yo creo que lo que Jesús hizo podemos hacerlo, pero no decir lo que Él dijo Porque tú recuerdas que en algún momento él dice, al ver Jesús, la fe de ellos, nota, la fe de ellos, la fe que tenían de traer a esa persona, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, con esto, fíjate, con esto, el Señor está estableciendo una conexión entre la enfermedad física y la pecaminosidad, porque están ligados. Cuando uno tiene problemas de pecado, esto se traduce también a enfermedad física. Fíjate lo que dice David, dice, mientras callé, envejecieron mis huesos. ¿Qué estaba diciendo eso? ¿Se sentía bien? ¿Se sentía fantásticamente bien? No. Tenía problemas. ¿Por qué? ¿Por qué él está conectando la confesión del pecado con que envejecieron mis huesos? En mi gemir todo el día. Ahora, este tipo de milagros yo pienso que se pueden dar hoy día, pero Jesús quizás va a hacerlo de otra manera. Sí. Porque Satanás también va a obrar milagros mentirosos. De todas maneras, tenemos que tener cuidado. Tratando de engañar. Por eso que tenemos que tener muy buen cimiento en las Escrituras para saber efectivamente si un milagro o un bien procede de Dios o no. Pero lo que Dios quiere realmente es sanar y que nosotros seamos canales para la sanidad de las personas, discipular a estos enfermos que están dolidos, que están enfermos, que están separados quizás de la sociedad, de participar porque su enfermedad se lo impide. Ahora, fíjate, creo que cuando tenemos la oportunidad de dar un consejo o a lo mejor orar por un enfermo para que sane, tenemos que dejar bien en claro en la persona que no puede separar la parte espiritual de la parte física. Esa persona, si se es sanada, debería seguir sirviendo al Señor, porque es la única forma como el Señor nos mantiene alejado de aquellas cosas que nos llevarán nuevamente a la enfermedad. Entonces creo que tenemos que añadir la parte espiritual a esta parte. Claro, la persona cuando viene solamente buscando la parte física, viene solamente buscando la sanidad. Pero tenemos que advertirle, ¿por qué? Porque seguramente va a volver a lo mismo. Ahora, ¿tú recuerdas un incidente que está allí en Gadara? Sí. Está íntimamente relacionada porque la mente afecta directamente el cuerpo, como tú lo dijiste. Y este endemoniado fue un espectáculo. Yo creo que los discípulos, no sé si se acercaron a él o se retiraron y dejaron quizás a Jesús solo enfrentando el problema. Ellos arrancaron ahí y dejaron a Jesús solo. Y no sé, yo habría hecho lo mismo porque sí, se sabía cómo era, lo peligroso que era y qué podría hacer, pero Jesús se mantuvo allí parado en esto, esperando el resultado, porque Él es poderoso para sacar cualquier dolencia, ya sea del cuerpo o de la mente, o de que Satanás nos tenga atado como lo hacía con esta persona. El versículo 28 dice, del capítulo 8, dice, este al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormente. Fíjate el clamor del enemigo, de Satanás. Te ruego que no me atormentes. O sea, él aquí ahora le está pidiendo al Salvador, le está pidiendo que no lo atormente. Y yo estoy pensando cuando le pregunta, ¿y cómo te llamas? Le dice, y la respuesta que uno encuentra en la Biblia justamente le dice, legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Qué terrible la condición que tenía este hombre. Él no actuaba de por sí, sino los demonios actuaban por él. Pero Jesús tiene y suple las necesidades emocionales de las personas, suple las necesidades que son tan íntimas, tan cercanas, y que a veces, y por no decirlo siempre, nos separan y nos colocan nubes para no ver el amor de Dios. Ahora, fíjate, en muchos casos en las Sagradas Escrituras nosotros podemos ver que el Señor no se queda en los detalles, el Señor va a lo que es realmente importante. El Señor vino a buscar y a sanar lo que se había perdido, buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, esa era su misión y eso fue lo que Él hizo. Y siempre trata de llevarnos hacia allá. Nosotros quizás nos conformaríamos con que nos sane, sin pensar de que esta sanidad, ¿cuánto tiempo nos va a durar? A lo mejor pudiera ser que vivamos 5, 10, 15, o podríamos vivir 50 años más. Pero 50 años más que finalmente van a llegar a término. ¿Y después qué? El Señor se preocupa de ese después. Él claro. desea que nosotros seamos miembros del reino de los cielos, que podamos estar allá, podamos ir a gozar de lo que Él ha preparado para nosotros. De eso está preocupado Él. Por eso que Él trata de hacernos mirar hacia arriba, hacia el cielo. Que no nos distraigamos en las cosas, en los detalles. Que veamos más allá de esos detalles. Entonces aquí nosotros vemos que el Señor, por ejemplo, cuando sana a este endemoniado y lo manda a trabajar en favor de aquellos que no le conocían, de aquellos que a lo mejor lo rechazaron. ¿Eh? Y este hombre hace caso y fue y contó cuán grandes cosas había hecho el Señor. Y él era un testimonio viviente porque la gente lo conocía. Él sabían cómo lo habían visto antes y lo que era ahora. Cuando Jesús vuelve a la región de Decápolis, encontró allí gente que estaba preparada, estaba esperándolo. ¿Por qué? Por el testimonio había de este un hombre. Testimonio que había claro que sí. dado y testimonio. Creo que eso es lo que nos pide el Señor a nosotros hoy día, a cada uno de nosotros. Por eso que la Biblia, al ver este concepto de sacar la mente y el cuerpo, Pedro dice, capítulo 5, versículo 7 de su primera epístola, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y esa es la gran garantía que tenemos si tenemos fe en Dios. Este concepto de echar, de estirar, ¿no es cierto?, sacarse de ahí y dejarlo allí al Señor. Y habla de la preocupación, de la ansiedad, de la angustia. Echémosela al Señor porque Él tiene poder para sanar nuestro cuerpo, nuestra dolencia. Correcto. Ahora, no podemos olvidar tampoco que el enemigo está trabajando más que sobre nuestro cuerpo, está trabajando sobre nuestra mente. Recordemos que nosotros hacemos las decisiones, no con el cuerpo, hacemos con la mente. Entonces, ahí es donde Él está trabajando duro. Y Él está tratando de llevarnos. Y recuerda que lo primero que Él hace es poner la duda en cuanto a Dios. Es lo que hizo con Eva, es lo que hizo con nuestro Señor Jesucristo y lo que sigue haciendo con cada uno de nosotros. Primero poner la duda, que no confiemos en Dios. Dios no es alguien digno de confianza. Por eso que el Señor nos habla aquí, dice aquí en Filipenses capítulo 4, voy a leer solamente el 7 y el 8, que dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y dice el verso 8, algo importantísimo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Nuestros pensamientos, dice el Señor, que deben estar siempre enfocados al bien. El enemigo trata de enfermar nuestra mente de muchas formas, por medio de lo que vemos, por medio de lo que escuchamos, por medio de lo que leemos. Recordemos, todo esto va directamente relacionado con la mente. Y por ahí empieza Él a trabajar. Ahora, lo lindo es cuando uno se encuentra con un enfermo, darle esperanza. Pero una esperanza que va más allá del momento, de la hora. Porque Cristo nos mostró con su ejemplo que Él también tiene potestad sobre la muerte. Porque Él es la resurrección y la vida. Tenemos relatos maravillosos que nos muestran cómo Jesús actuó sanando, por ejemplo, a la viuda de Naín. O sea, al hijo. ¿No es cierto? La viuda de Naín, justamente. Él se acercó, encontró una mujer que venía dolida. Dolida porque, según los antecedentes que nos entrega la Biblia, dice que era su único hijo, que ella era viuda. Por lo tanto, el sustento de aquí en adelante, ella lo empezó a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya no tengo mi esposo, mi hijo único ha muerto. Y mucha gente parece que la conocía porque venía con ella acompañándole. Y el Señor, cuando la vio, dice, se compadeció de ella y le dijo, no llores, toca el joven, lo levanta, comienza a hablar y se lo entrega a su madre. O sea, le da una solución de vida. Pero seguimos pensando que es una vida que está limitada por el tiempo. Pero la vida eterna que yo creo tuvo ese joven después, porque yo creo que recordó los antecedentes, su madre le contó a un Jesús que te sanó, ahora entrega tu vida a Él, y hizo las cosas que el Señor quería que hiciera. No dice la Biblia qué pasó después, pero hasta allí llega el relato. Pero cuando tú vas a Juan capítulo 11, ¿te acuerdas? Tú, hay un relato ahí maravilloso. Incluso se critica a Jesús porque él pareciera que no está haciendo la obra, dicen algunos, ¿no es cierto? Uh-huh. Le dice, mira, no podía este, estoy leyendo el versículo 37 de Juan capítulo 11, no podía este que abrió los ojos a los ciegos haber hecho también que Lázaro no muriera, que interrumpiera el proceso, voy a decirlo así dolido, quizá natural de la vida, ¿no es cierto? Uh-huh. Vamos todos a ese momento. ¿No podía Jesús haberlo interrumpido? Claro que sí. Pero ¿por qué se pone la duda a la gente en la función de Jesús de poder dar vida? Y entonces Jesús, profundamente conmovido nuevamente, uno ve esta parte emocional de Jesús, ¿eh? Esta parte humana, ve el dolor, ve el sufrimiento, ve las soluciones que le entrega y que la gente no acepta esas soluciones. Vino al sepulcro, sacó la roca que impedía que él pudiera volver a la vida, pidió la ayuda, sí, y él entrega vida a un hombre muerto. Qué hermoso espectáculo estuvieron Pedro, Juan, los discípulos, Marta, María, mucha gente vio la resurrección de Lázaro, mostrando que Jesús es la resurrección y la vida, como se lo dijo a Marta, como se lo dijo a María y como nos lo dice a nosotros también hoy día. Él es la resurrección y la vida. Ahora, fíjate, no solamente eso, también tenemos otros casos. En Marcos 5:21 dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva. Y nosotros vemos, el relato nos cuenta que Jesús fue donde ella. Sacó a la gente de allí, ellos se rieron de, porque dijo que la niña está dormida solamente, ellos se rieron de él, se burlaron de él por decir semejante barbaridad cuando ellos sabían que estaba muerta. Y cuando esta gente salió, él llamó a la niña y la levantó, la sacó del sueño de la muerte y la despertó y se la entregó a sus padres. Bueno, todo lo que hemos visto, el caso del endemoniado, el caso de Lázaro, el caso de esta niña, nosotros vemos cómo el Señor puede, es el único que puede hacer algo así como lo que nosotros hemos visto. Uno solamente puede dar orientación en relación quizás a la forma de vida, de alimentarse, pero Dios es el que hace la sanidad. Dios es el que hace la obra. Como lo dice Éxodo 15:26, porque yo soy Jehová tu sanador. Pero mira, porque el texto no solamente dice eso. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos, interesante esa secuencia, y guardare todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. O sea, nos da una recomendación muy sabia en relación a lo que tenemos que hacer hoy día. Y Jesús nos dejó un legado para que... Precisamente eso te iba a preguntar. ¿Será que nosotros podemos hacer lo mismo que Jesús? Ahora, leímos durante la semana que Dios dice que mayores cosas que estas haréis. Ustedes están viendo cosas maravillosas, pero Juan dice que mayores cosas que estas haréis. ¿Cuáles podrían ser esas? Por lo menos en el caso de los discípulos se cuenta que ellos iban al templo, Pedro y Juan, tú recuerdas que Pedro, sí, y Juan estuvieron siempre juntos. Justamente. Vieron muchos milagros de Jesús, quizás estuvieron con él cuando resucitó a Lázaro, pero también estuvieron en Getsemaní. También estuvieron cuando estaba siendo azotado a Jesús. Correcto. Estaba ahí Pedro. Ahora, permíteme un poquito, antes de pasar a este milagro, yo creo que sería bueno que nosotros recordáramos que el Señor nos dijo el cómo, porque Él podía haberlo hecho por el poder que Él tenía, porque recordemos que Jesús, a pesar de que era hombre, era Dios, y Él podía haber sanado, porque el poder, la divinidad, nunca la usó para provecho propio, Nunca la usó para él, pero sí la usó para sanar, y para perdonar pecado. Porque fíjate, cuando él sanó a alguien, él cuando resucitó a Lázaro, él dice: Señor, te agradezco porque siempre me escuchas, yo sé que me oyes, pero lo hago por aquellos que me están mirando. La oración que él hizo. El Señor usó el poder de Dios. Y nos dice, ustedes también pueden usar el poder de Dios. Pero siempre y cuando nosotros, en primer lugar, seamos guiados por Dios. Me parece un poco presuntuoso cuando yo soy el que determino quién es el que sana y quién es el que no. Yo creo que ahí también necesito tener la orientación de mi Dios. Fíjate que el Señor no hizo milagros en un lugar donde la gente era incrédula. No realizó milagros allí. Él dijo, no, ahí no lo iba a realizar, fue a realizarlo en otro lugar. Su tierra, justamente su tierra. Entonces creo que nosotros debemos pensar de que debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Tú recuerdas allí ese relato que queríamos mencionar de Pedro y Juan? Hay algunos antecedentes muy interesantes porque él le dice al enfermo, mira, sácate todo eso que te está rodeando, ese pensamiento de que quieres recibir plata, pero no sanidad, en realidad, concéntrate en lo que te vamos a decir, concéntrate en Dios. Fijando los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, porque seguía con esta insistencia. Estoy recordando a Nicodemo cuando Jesús le dice que deben hacer de nuevo, Nicodemo le dice, ¿cómo voy a entrar de nuevo en el vientre de mi madre? ¿Te fijas cómo estas cosas espirituales a veces no se entienden? Sí. Pero Pedro le dice, no tengo plata ni oro. Te dejo claro que yo no te voy a dar plata, no te voy a dar oro. No te voy a dar lo que tú crees que necesitas, sino que en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, porque eso es lo que necesitas. Y entonces, en el legado que deja Jesús a nosotros hoy día, es justamente eso. Decirle a la gente, Jesús es el que sana, Él es el que debe fijar tu vista en Él, porque Él es tu ayudador, Él es tu sanador, Él es el que te va a dar vida, y no solamente una vida pasajera, sino una vida eterna. Exactamente. Es lindo el relato de Pedro y Juan, que experimentaron ese legado, o llevaron el legado adelante de Jesús. Y bueno, insistimos en que nosotros también podemos hacerlo. Solamente necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Creo que el Espíritu Santo es el que me guía cuando yo debo hacerlo, no solamente el deseo. Porque si se trata de eso, imagínate, si uno se pusiera a hacer sanidades, tendría miles y miles de personas esperando ser sanadas, pero solamente ser sanados. Personas que luego van a volver a hacer exactamente lo mismo o a lo mejor van a ser peores de los que habían sido antes. Entonces creo que necesitamos la orientación, la guía del Espíritu Santo. Ser instrumentos en mano del Señor. Y no ser nosotros los protagonistas que busquemos el aplauso, busquemos el reconocimiento. El mismo Señor Jesús, cuando sanaba, la gente glorificaba a Dios. No glorificaba a Jesús, glorificaba a Dios, dice. Entonces, el Señor no buscaba su algo propio. El Señor siempre glorificó a Dios, y creo que ese espíritu debe estar también en aquella persona que es utilizado por el Espíritu Santo para sanidades. Bueno, nos hace un llamado Santiago, pensando en el legado de curación de Jesús. Santiago 5:13 dice, ¿está alguno de vosotros enfermo? ¿Está alguno doliente? ¿Está afligido? ¿Está sufriendo una desgracia? Bueno, llame a los ancianos. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Dice, ungirle y orar. Y orar. El Señor hace, pero a mí me preocupa una cosita, Horacio, ¿sí? Quizá una reflexión muy personal. ¿Será que la gente está llamando a los ancianos? Y puedo encontrar varias razones, Y una es media fuerte en el sentido que quizá el ancianato no está cumpliendo su misión dentro de la iglesia. No se está ganando la confianza. La confianza. Y la otra que la gente a lo mejor está poniendo su confianza también quizá en un médico o en otra cosa que no sea Dios. Sí. Porque el anciano cuando es llamado es porque está poniendo la persona su confianza en Dios. Exactamente. Porque el anciano no es un médico, no es un sanador, sino es un discípulo que va a discipular a un enfermo y le va a entregar lo que Jesús dijo. Quizá la reflexión para nosotros en este momento, porque Jehová es nuestro sanador. si alguno está enfermo, llama a los ancianos. Pero luego el versículo nos da algunos detalles que son muy útiles, porque la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. O sea, las labores de Dios, sí, no es nuestra. Porque no podemos perdonar pecados, no podemos sanar, y tampoco hasta podemos darle fe, porque Dios es el que pone la fe, tanto el hacer como el querer por su buena voluntad a las personas. Podemos incentivar, sí, a la fe. Llevamos, incentivamos, justamente, animamos, confiemos en Dios. Bueno, ha sido lindo la lección. Llevar la palabra de Dios a esas personas. Claro, esta lección ha sido hermosa, esta conversación que hemos tenido durante la semana y este resumen. Quizás hagámonos la pregunta, ¿estamos discipulando a los enfermos? Que es parte de nuestra misión, de nuestra comisión. Así es. Justamente. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos en una nueva oportunidad en su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Existe una relación íntima entre la salud física, la emocional y la espiritual. Jesús sabía de un vistazo cómo atender a la gente con la que se encontraba. ¿De qué modo puede usted hacer lo mismo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo para usted, nuestros mejores deseos para usted y sus seres amados. Y será hasta la próxima.